frente al espejo, no reconozco mi cara. Una extraña sensación, una película rara. Y mientras que el tiempo pasa, voy perdiendo la calma. Presiento que mi reflejo no corresponde a mi alma ni a mi corazón. Me pongo en duda con la providencia. No sé si creo en Dios o si creo en la ciencia. O creo en mí, mi reflejo en el espejo. O acaso en mi corazón. Resolver el dilema, el espejo no me ayuda. Solo me causa problemas, siempre me genera dudas. Y no soy yo, no soy así. Por eso hoy vuelvo. Me pongo en duda con la providencia. Venga, en la otra está mi confianza.

nariz que humedecía mis más ocultados sueños. Entre tus fríos labios rodaba una historia sin terminar. Y decidí penas en un beso que la brisa llegó y como espuma rodó mi silencio. Dime, ¿por qué hoy apareces en mi vida? Yo espero tu abrazo cada noche, delirios, reproches, dolor, despedidas. Pero vuelve, que mi sufrimiento ya está echado. Mi alma se marchó con tu partida y a tu lado. Una explosión con propuestas jóvenes te reservamos cada domingo por las frecuencias de La Voz de la Victoria. Dicen por ahí. Explosiones frescas para tu disfrute. Detalles inigualables en el mismo corazón. Aquí estás. De la Ciénaga de Zapata. Explosión juvenil. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chamacos. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice la rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Martínez Buenaventura nació en Cali, Colombia, el 8 de febrero de 1973, conocida como Fanny Lu. Es una cantante, actriz y modelo colombiana y es la artista invitada de esta explosión juvenil. Se inició en el mundo del espectáculo colombiano participando como presentadora de un programa musical llamado Siempre Música. Luego se dio a conocer como locutora en dos de las principales emisoras radiales de Colombia. En el año 2000 participó en la telenovela Pobre Pablo de RCN, protagonizada por Roberto Cano. Disfruta de su música, Tú no eres para mí, Mi rutina para amar, Y si te digo, y celos.

qué hacer para contarte lo que yo estoy sintiendo desde que te vi llegar. Un día mi vida, no sé cómo disimular que tengo un alboroto que me pica poco a poco todo el día. Quizás tan solo es de decirlo, poder llamar a algún amigo y confesarle mi secreto. Quizás sea mejor guardarlo, alimentarlo y no entregarlo hasta que no pueda aguantarlo ni un segundo, no, mi amor. Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina. Que ya no quiero aparentar, tan solo quiero contemplarte como luna que se cuela tu balcón muriendo el día. Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía. Que ya no me quiero aguantar, te vas a tener que enterar que mis latidos tienen dueño para siempre en tu guarida. Querer que ya amanezca para verte. La noche es larga sin tenerte y paso en mi desvelo suspirando una caricia para querer. Quizás no tengo que esperar, te lo repito sin cesar, entenderás lo que yo siento. No tengo más donde albergar, mi corazón se va a estallar por retenerte todo el tiempo aquí en mi mente sin mi amor. Que si te digo la verdad, tan solo quiero de tu boca que me digas que tu amor es como el sol que me ilumina. Que ya no quiero aparentar, tan solo quiero contemplarte como luna que se cuela tu balcón muriendo el día. Y si te digo la verdad, voy a escribir todos mis besos que te tengo por decir para entregarte vida mía. Te tengo. Mírame a los ojos para hacerte mí y deja que así yo te quiera, yo te quiera así, mi amor. Soñar. otra chica tengo celos. Celos. Celos de la noche que comparte tus secretos. Tengo celos. Celos. Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado, cuando te veo marchar, yo tengo celos, tengo celos. Saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. Dicen las abuelas que un buen susto lo puede parar instantáneamente. Pero, ¿sabes realmente qué es el hipo? Por lo regular, proviene de comer rápido y mucho, o es el resultado de tomar alcohol en exceso y bebidas gasificadas. Puede aparecer también por una imprevista situación que haya provocado estrés. Cualquiera de los motivos detallados perturba los nervios que controlan el diafragma, músculo que con su expansión ayuda a los pulmones en el mecanismo de la respiración. En la crisis, los nervios disparan un espasmo involuntario en el músculo, forzando a la persona a succionar aire. Luego, la glotis, abertura que hay entre las cuerdas vocales, se cierra rápidamente, lo que impide el paso del aire y provoca ese sonido característico del hipo. Después de un momento, el diafragma se contrae nuevamente y el proceso vuelve a empezar. Muchas curas se dirigen a interrumpir el ciclo. Se puede aplicar cubitos de hielo a los costados del cuello al nivel de la nuez o boca de Adán, tomar agua helada o hacer gárgaras. También otro truco es tragar lentamente una cucharada de té con azúcar, hielo triturado o pan duro. Entre las estrategias que suelen ser efectivas están las de respirar dentro y fuera de una bolsa de papel que no puede ser sustituida por una de plástico. Si el alcohol es el motivo del hipo, existe el llamado truco del cantinero. Se debe cortar la punta de un limón más bien verde, porque debe ser bien agrio, y luego comer esa cascarilla y chupar el líquido que queda fuera. Un poco amargo, pero efectivo al fin. Aunque resulte gracioso y despierte carcajadas para el individuo que lo padece repentinamente en una charla o en una comida, el espasmo diafragmático que se da en forma repetida puede estar indicando un problema más serio de orden estomacal, alguna afección en los intestinos y hasta una futura hepatitis. El consejo más sano en estos casos es recurrir al médico. Hay explosiones que no queremos escuchar, pero hay explosiones que no podemos dejar de escuchar. Sin duda. Explosión Juvenil. Con toda seguridad. En la 99.5 y 99.9 FM.

vez sin ser esperada. Por un color que crees distinto, ha estado equivocado el sentido de la igualdad. ¿Quién eres tú para pagar la luz de una vida por tus diferencias? ¿Quién eres tú para discriminar? Simplemente porque no me ves igual a ti. Siempre he estado consciente que lo oscuro está en la mente y pones como justificación la piel. Alimentas dolor mostrando supremacía y juegas con el sufrimiento de mi raza, creyéndote por años superior. Para esta guerra no alimentes más dolor. No me has dejado de discriminar, no. Simplemente porque te crees que mi color va a manchar tu sociedad y no aceptas la igualdad. Tu sangre no es yo azul, sé. Está bueno ya. Crees que mi color no pertenece a tu sociedad. Si tu corazón late igual que el mío, entonces qué volar. Es sencillo y directo, porque son muchos los muertos que provocó tu ignorancia. Y es que tu mente no avanza, tu rechazo la supera. Voy a plantar mi bandera, que todo en exceso cansa. Dime cómo vas a callar las miles de voces que te piden un cambio. Ay. Tu empeñado en seguir con tu ignorancia, todo en exceso cansa. Son tantas voces que se unen en solo reclamo, uno solo. Cansados del dolor de sus hermanos, es hora de darnos la mano. Dime cómo vas a callar las miles de voces que te piden un cambio y tú empeñado en seguir con tu ignorancia, todo en exceso cansa. Abre tu alma, pon el empeño, vivamos en felicidad. Y es que este mundo tiene espacio para todos. Chicos, hasta arriba eso. ¡Vámonos! Y tú empeñado en seguir con tu ignorancia, todo en exceso gasta. ¡Abre tu mente! ¡Dilo para Gucci! Y tú empeñado en seguir con tu ignorancia, todo en exceso gasta. Oye, que somos una sola, somos una sola. Mira lo que tenemos bajo de todo esto. Va tú empeñado en seguir con tu ignorancia, todo en exceso gasta. Buscando unión, mi gente, buscando unión. Es ahora un cambio, buscando unión. Empeñado en seguir con tu ignorancia, todo en exceso gasta. Que todos somos una sola, una sola. Y tú empeñado en seguir con tu ignorancia, todo en exceso gasta. Explosión juvenil. El sonido azul del mar. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Encuentro musical. musical entre Gardy y Alain Daniel. De Gardy escucha Como yo libro de ti, Leña apagada y Tan mala que eres. De Alain Daniel, Bendita locura, Un loco enamorado y Arrancándome la vida. He venido aquí a decirte que te extraño pero como un tonto, que ya no me importa, no me importa nada volverme más loco. He venido para que tengas mis besos y los vuelvas pecado, que es mejor andar sobre tu boca, que estén olvidados, que me duele cada día, cada hora de agonía, que mi boca, que mi cuerpo viven preguntando por ti. ¿Cómo yo me libro de ti si es que sin ti no hay nada? ¿Cómo yo me libro de tu aire, de tu espacio, de tu cama? ¿Cómo yo me libro, mi amor, si estoy hundido hasta el hueso? ¿Cómo me levanto sin la huella de tus besos, de tu cuerpo que me ha protegido? ¿Cómo me libro de ti? ¿Cómo me libro de ti? ¿Cómo me libro de ti? He venido aquí a decirte que la casa se me viene encima, que ya no me importa, no me importa nada esta vida sin vida, que me duele cada día, cada hora de agonía, que mi boca, que mi cuerpo viven preguntando por ti. ¿Cómo yo me libro de ti si es que sin ti no hay nada? Thank you. esperanzas, se tropezó con el límite, descubrió sus ganas fatigadas y despertó de lo incierto. Al escuchar su corazón, le confesaba herido que había vencido la razón, que no era suyo aquel amor. Se vistió de luna en una mañana, se vistió de sombra y madrugada, se entregó al silencio, se abrazó a la nada, se perdió despacio sin decir palabra. Se vistió de invierno en una mañana, se vistió de hielo y leña apagada, se entregó al silencio, se abrazó a la nada, se perdió despacio sin decir palabras. Dicen que su caminar pisaba triste y su único equipaje era la soledad. Dicen que lucía un desierto en su sonrisa, su mirada era rojiza, sus lágrimas no dejaban de murmurar. Se vistió de luna en una mañana, se vistió de sombra y madrugada, se entregó al silencio, se abrazó a la nada, se perdió despacio sin decir palabras. Se vistió de luna en una mañana, en una mañana, respiraba moribundo, se enredó en el aire y voló sin rumbo. Bye. explosivamente más música. Me envuelve, siento tus manos tibias y tu mirada tímida, buscando coincidir con la mía. Está la luz muy tenue, pero conozco tu sombra. Me doy la vuelta y veo que estás, que ha regresado, y ya me siento en la gloria. Y veo tu cara que me llena de mil placeres, el aroma que me lleva a tu regazo, el aliento de tu boca me enloquece, auténtico perfume que hay en tus labios. Hay algo en tu mirada que aún me tiene, en partes inocencia y tentaciones, y va atrapándome. Te ha convertido en el amor de mis amores. No vuelvas a alejarte de mí, es demasiado y ya no puedo aguantar. ¿Y quién te dijo que podía estar sin ti? Mi muchachita, vuelve, lo necesito para respirar. Y más allá de pensamientos y emociones, te desnudo sin decir una palabra. Entre los dos no existen más limitaciones, ni más testigos que mi almohada y mi guitarra. Tu cuerpo se apodera de mi mente, hago el amor y lo hago encima de mis poemas. Y vas saciándome, y esto es locura, cada loco con su tema. Sin decir una palabra, entre los dos no existen más limitaciones, ni más testigos que mi almohada y mi guitarra. Tu cuerpo se apodera de mi mente, hago el amor y lo hago encima de mis poemas. Y vas saciándome, siento en locura cada loco con su tema. Con su tema. Diciendo que yo soy un crazy, pero enamorado. ¿Qué culpa tengo yo de ser un loco enamorado? Mira tus ojos y escribir canciones. Y al final, es una gracia que Dios me ha dado. ¿Qué culpa tengo yo de ser un loco enamorado? Mira tus ojos y escribir canciones. Y que ahora mismo esté pegado. Salsa. Que ayer en medio de la noche tú aceptaste mi llamada, empecé a pensar que tengo una esperanza, que algo mejor que nada. Llevaba meses intentando que comprendas que te amo, y aunque en verdad no me siento contento, hace comienzo no está mal. No voy a seguir insistiendo, voy a escribirte canciones con lo que estoy sintiendo. Me sobran mil razones, voy a mirarte a los ojos, decirte que eres bella, que eres mi musa y mi melodía, que eres mi estrella. Pienso, pienso que solo falta un poquitico para llegar a ti, y eso me tiene loco. Repítelo otra vez. Pienso, pienso que solo falta un poquitico para llegar a ti, y eso me tiene loco. Salsa de Cuba. Mira tus ojos y pienso que solo falta un poco. Hay un poquitito para llegar a tu cintura y eso despierta en mí tremenda locura. Pienso que solo falta un poco. Muchacha, si un poquitico me falta nada más, como si fuera una carrera en la universidad. Pienso que solo falta un poco. Un poquitico para llegar a ti y eso me tiene crazy, me ha vuelto loco, loco. Salsa. Bueno, mi chiquitica, ya tú sabes quién yo soy y lo que hago. Arrímate pa' acá conmigo, pa' que te aprenda mi tumba. Vamos. ¿Qué culpa tengo yo? Ajá. Ser un loco enamorado. Mira tus ojos y escribir canciones. Y que ahora mismo esté pegado. ¿Qué culpa tengo si por las calles me gritan loco y enamorado? Sé que me falta un tin pa' llegar a ti. Y lo mejor que tengo es que no estoy apurado. ¿Qué culpa tengo yo? Ser un loco enamorado. Acelerado. Que en La Habana, de que yo vengo acelerado y yo te muevo de frente, te muevo pa' un lado y con mi tumbadito te tengo enganchado. Dale. Que Dios me ha dado, vivo mi vida normal, un tin acelerado, y con la pluma sé que vengo escapado. Te muevo de frente, te muevo pa' un lado, y con el tumbadito te tengo enganchado. Te muevo de frente, te muevo pa' un lado, y con el tumbadito te tengo enganchado. Te muevo de frente, te muevo pa' un lado, y con el tumbadito te tengo enganchado. Te muevo de frente, te muevo pa' un lado. Bueno, llegaron los metales te tengo enganchado. De mi Habana. Ajá. Check it out, Ray. Sé que tú sabes que yo a ti te tengo enganchado. Sé que tú sabes que yo a ti te tengo enganchado. Seca la piel, de que mis labios la sed de tenerte hasta el final de mis días. Y me he quedado solo sin tus besos, amor. Acaricia. acariciando el dolor. Y es por ti, es que este amor me está matando, arrancándome la vida. Cada noche tu recuerdo me desangra las heridas. Y es que se me va olvidando, a mí que nada se me olvida, que lo nuestro ya es pasado y que no acepto tu partida. Es que este amor me está matando, estripándome los días, pulsando a cada instante a tu nueva compañía. Sangra las heridas. Y es que se me va olvidando, a mí que nada se me olvida, que lo nuestro ya es pasado y que no acepto tu partida. Es que este amor me está matando, estripándome los días, pulsando a cada instante a tu nueva compañía. Se me va olvidando, a mí que nada se me olvida, que lo nuestro ya es pasado y que no acepto tu partida. Es que este amor me está matando, estirpándome los días, hoy se la va a cada instante a tu nueva Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. La relación entre las ITS y el VIH es evidente desde la posibilidad que tienen de adquirirse de igual modo por la vía de las relaciones sexuales desprotegidas y porque una vez infestada con VIH y ante la posibilidad de padecer SIDA, la persona se torna más propensa a adquirir otras infecciones, o sea, su riesgo es mayor que el de otras personas no infestadas por el VIH. La infección por el virus o el VIH implica riesgo de padecer enfermedades inflamatorias de la pelvis e infertilidad. Y si hay embarazo, se pueden presentar situaciones complejas como la obstrucción del canal del parto o el peligro de transmitir la infección al recién nacido, lo que lleva a recurrir a cesárea, entre otras complicaciones no menos importantes. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Explosión juvenil. Llega a la música Los Cuatro Son de Amores y Alex Cuba con Gilberto Santa Rosa. Mírame. No sé, pero donde quiera que estés, si te llega mi voz, quiero que sepa que tú sabes, te quiero. Estos son Los Cuatro, Batule. Perdona si pregunto por cómo te encuentras. Ay. Pero me han comentado que te han visto sola, llorando por las calles en altas horas. Ay, como la loca, loca, loca. Comentan que tu niño a ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado. Eso. No llores más, mi niña, niña, niña. Que es tu enemigo y eso que vive contigo. Solo quiero que me entiendas. Mira, mira, mira. Deja de llorar. Y piensa que algún día un niño te dará. Ay. Toda esta fantasía es y mucho más. ¿Cómo? Porque tú no estás loca, loca, loca. Vamos arriba. Deja de llorar. ¿What? Y sácate esa lagrimilla de cristal. Eso. Que el tiempo volverá seguro a rescatar. Recuerda que si no te quieres tú, nadie te va a querer. Vamos arriba, directamente desde el cuartel. Vamos allá. Anhelo, más y más te quiero. De día y de noche, de día y de noche, dulce caramelo, dulce caramelo, es dulce amor. Yo quiero tu amor porque más y más te quiero. ¿Qué dice? Yo quiero tu amor porque más y más te quiero. Mi cariño es verdadero. Más y más te quiero. Yo te hablé de amor. Yo me propuse hablar sin miedo. Pa' que mis ojos veas quién soy. Dame una mirada que me pueda enamorar. Más y más te quiero. Me miras tú y yo me siento en el cielo. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. La temperatura corporal normal promedio es de 36.60, pero hay variaciones de hasta 0.50. Nuestro cuerpo alcanza su punto máximo de temperatura alrededor de las 6 de la tarde y el más bajo cerca de las 4 de la mañana. La zona más cálida es el recto, 37 grados, seguido de los oídos, la orina y la boca. Y más fría, la axila, con una media de 35.90 grados. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todos los chavales. Te lo presento ahí. En Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dice, le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Fanilu publica Lágrimas Cálidas, su álbum debut, lanzado al mercado bajo el sello discográfico Universal Music Latino. No te pido flores. El primer sencillo de esta producción sonó en gran parte Latinoamérica, así como en Estados Unidos, Europa y Asia. El segundo sencillo elegido para seguir promocionando este trabajo debut fue Y Si Te Digo, canción que alcanzó el número uno de la revista latina The Billboard. El tercer sencillo, Lágrimas Cálidas, no logró, sin embargo, la misma repercusión que los anteriores. El 8 de diciembre de 2008 publicó su segundo álbum llamado 2. Entró en el puesto 5 de la lista de álbumes más vendidos de Colombia. El primer sencillo elegido para promocionar este disco fue Tú No Eres Para Mí, una canción pegadiza con la que consiguió posicionarse entre los primeros puestos de la lista de éxitos colombiana. Después vinieron Celos y Corazón Perdido. Más de sus éxitos, Es Por Ti, Te Arrepentirás, y Lágrimas Cálidas. Más fuerte que el amor, es algo en tu interior que se interpone entre los dos. No tiene forma de mujer, no se puede tocar ni ver. Pregunta sin respuesta que no logro comprender. Y la verdad es que me duele, hay que te vayas como arena, deslizándote en mis manos sin poderte contener. Y la verdad es que se puede, porque cuando tú me miras veo brillar azul del cielo que me ayuda a sostener. Y es por ti, mi amor y mi rival, mi luz y oscuridad, como dormir y despertar, mi feliz felicidad, mi amor y mi rival, me quitas y todo me das, vida, muerte, dulce, amargo, mi principio y mi final. Como goma de borrar es este amor intenso, un sueño tan profundo que termina un gran deseo, una inmensa ola que al pasar lleva de regreso al mar tantas huellas tristes que dejamos tú y yo. Y la verdad es que no duele, porque yo al tocar tu mano siento que es como si fuera esta la primera vez. Y la verdad es que se puede, porque cuando tú me miras siento que es que yo contigo vuelvo a ser quien quiero ser. Y es por ti, mi amor y mi rival, mi luz y oscuridad, como dormir y despertar, mi feliz felicidad, mi amor y mi rival, me quitas y todo me das, vida, muerte, dulce, amargo, mi principio y mi final. Con tu amor se puede llegar al otro lado del río y navegar por las corrientes que a tu lado se vencen. Y es que contigo se puede subir hasta lo más alto y agarrarme de las nubes y no volver a caer. Y es por ti, mi amor y mi rival, mi luz y oscuridad, como dormir y felicidad, mi amor y mi rival, me quitas y todo me das, vida, muerte, dulce, amargo, mi principio y mi final. Y es por ti. Te seguí hasta la luna, olvidando atrás todo por no verte partir. Empaqué mis maletas, regalé alguna ropa pa' poderte seguir. Me subí en un avión, traspasé las fronteras por llegar junto a ti. Y pues sin darme cuenta, poquito a poquito, te acostumbraste a mí. Lo me diste por hecho y te vi en el despecho por no saber compartir. Y ahora te dejo sin nada para que tú veas lo que estoy sintiendo. Morida desilusionada y hasta con rabia por perder el tiempo. Me siento tan restregada como un trapito de esos que están viejos. Te arrepentirás porque tú no diste todo lo que era. Te arrepentirás persiguiéndome esta vida entera. Te aguanté hasta los lunes cuando te levantabas peleando la luna. Soporté hasta tus chistes pasados de moda y hasta ese traje inmundo. Me dediqué a cuidarte, a sembrar mi cariño en nuestro jardín. Y pues sin darme cuenta, poquito a poquito te acostumbraste a mí. Tú me diste por hecho y te vi en el despecho por no saber compartir. Y ahora te dejo sin nada para que tú veas lo que estoy sintiendo. Olvida desilusionada y hasta con rabia por perder el tiempo. Me siento tan restregada como un trapito de esos que están viejos. Te arrepentirás porque tú no dices. ilusionada y hasta con rabia por perder el tiempo. Me siento tan restregada como un trapito de esos que están viejos. Te arrepentirás porque tú no diste todo lo que era. Te arrepentirás persiguiéndome esta vida entera. Te arrepentirás porque tú no diste todo lo que era. Te arrepentirás persiguiéndome esta vida entera. Si sigue igual, este dolor no se ha ido. El pensamiento perdido en mi pecho vacío, porque tú no estás, mi vida. Y busco dónde se fue tu amor, que me ha dejado en olvido. Un sentimiento prendido en mi alma dolida por verte marchar, cielo. Olvidarte mi vida un momento. Yo te confieso que hoy la vida me duele y me duele como aire que falta para respirar. Y recordarte es un día que llueve y se inunda de lágrimas cálidas. Existe llanto que lloro, consuela. Tanto me dio la alegría. pa' seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo. Le doy gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Licenciado en biología realizará estudios no solo de los seres vivos, sino también de los fundamentos químicos, químico-físicos y físicos de los mecanismos y procesos biológicos. Realizará estudios no solo de los seres vivos, sino también de los fundamentos químicos. El estudio de los seres vivos, plantas y animales, tanto en su medio natural como en condiciones controladas de laboratorio, son actividades propias de esta profesión. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Somos Explosión Juvenil. ¿Dónde radica la diferencia? Explosión Juvenil. Esta semana, tres canciones entraron al listado Top 100 de Pista Cubana. El mejor debut lo consiguió Te Quiero Pa' Mí, por El Químico y Jordi, al ubicarse en el puesto número 55. Para El Químico y Jordi es el tercer top 100. La curiosidad por Jay Wheeler con Mike Towers debutó en la posición número 93. Para Jay Wheeler es su segundo top 100, en tanto Mike Towers logra el primero. Hombre enamorado por Luis Franco con Alexander Abreu debutó en la posición número 92. Para Luis Franco y Alexander Abreu es el onceno top 100. En este especial de domingo, estrenos de esta semana. Te quiero pa' mí, tú lo sabes. Quiero, porque sé que viviré si muero, porque contigo me siento vivo, contigo me siento completo, me siento entero. Contigo todos los días, son 14 de febrero. Ay, mami, te cuenta que no puedo estar sin ti. Fuego. Si tú te mueres, yo me muero. Contigo estoy dispuesto, mami, a empezar de cero. Quiero demostrarle al mundo entero. Okay. Yo soy tu bandolero y tú me bandolera, perra. Te quiero, pa' mí, tú lo sabes. Te tengo un sentimiento que no cabe. En mi corazón que está cerrado con candado y solamente tú tienes la llave. Porque si tú quieres, tú lo sabes, te tengo un sentimiento que no cabe.

tus manos cuando abrazas a otra chica, tengo celos. Fanny Lu es la invitada a esta explosión de domingo. El 21 de noviembre de 2011 fue publicado Felicidad y Perpetua, su tercer álbum de estudio, lanzado bajo el sello discográfico de Universal Music. Los 10 temas que componen el disco están coescritos por Fanny Lu. Además, incluye 3 colaboraciones: el dúo venezolano Chino y Nacho, los puertorriqueños Zion y Lennox y Dálmata. El resultado final es un álbum que fusiona sonidos muy variados. El 10 de diciembre de 2012 lanzó su primer álbum antológico titulado Voz y Éxitos en Estados Unidos, España y Latinoamérica. Este álbum recopila sus más importantes éxitos durante sus 6 años de carrera musical. Incluye temas como No te pido flores, Y si te digo, Celos y Tú no eres para mí. Además de canciones de su último trabajo discográfico, Felicidad y Perpetua, como Fanfarrón, Ni loca, Don Juan y La mala. En 2013 también estuvo en la Feria de Manizales junto a Alejandro Sanz y Carlos Vives. Además, lanzó su primer sencillo de su cuarto álbum, el 6 de noviembre de 2013, llamado Mujeres, lanzado en 2014 la versión remix de su sencillo junto a Joey Montana. En 2015 lanzó su nuevo sencillo llamado El Perfume, de la mano de Carlos Vives y Andrés Castro. Este es su primer trabajo con Sony Music. El 13 de agosto de ese año colabora en el concierto de Carlos Vives titulado Vives y sus amigos, de la gira Más Corazón Profundo Tour, en el estadio de Campín de Bogotá, ante más de 42.000 personas, cantaron La Tierra del Olvido. Posteriormente lanzó 2 sencillos pertenecientes a su próxima producción discográfica, Lo que Dios quiera, junto a Gente de Zona, y Llorar es una locura, con El Mola. Te regalo su música, Un Minuto Más, No Renuncio y Mañana es Otro Día. Quizás nunca imaginé la vida sin ti. Quizás no lo contemplé, nunca lo vi venir. Y hoy que te has ido, ya lo he sentido. No queda ni un latido aquí conmigo. Solo quedan 1000 palabras que se quedaron sin decir. Lo que me hacía feliz. Y hoy que te sigo, ya no he sentido. No tengo ya motivos, ya no es lo mismo. Solo quiero una oportunidad de volver. Yeah.

mira y no voy a caer. No voy a Explosión Juvenil. Sonido que dice adiós a esta explosión juvenil. Trabajamos para ti en la realización del sonido. Ociel Morejón, dirección de Kenia Otaño Fundora. Escribe y locución de Ailiris Gutiérrez García. Te recuerdo que si no te gusta lo que recibes, revisa lo que estás dando. Hasta la próxima.